FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te lo prestó? De la forma En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Voy a tomar una palabra que parece resumir lo que se reclama en todos los niveles, lo que siempre tiene un movimiento circular en los sectores de poder, en los espacios institucionales, que por supuesto vive en cualquier medio de comunicación y que se entroniza en el reclamo de la sociedad, de la gente, del pueblo, de las barriadas, de las comunidades, de los individuos. Gestión. Parece ser que lo primero que se presenta con potencia en tiempos de ideologización o pérdida de esta es la gestión. ¿Quién gestiona más? ¿Quién lo hace en una cadencia inferior? ¿De qué manera se compara una propuesta con otra? Nosotros hoy vamos a entregar datos oficiales a propósito de la gestión. Gestión que desde lo local se hace a nivel provincial y nacional. Para comprender hasta dónde se ganó en una década, cuánto se perdió en 10 años y fundamentalmente, aun cuando muchos lo cuestionen, y desde ya lo he hecho durante muchos años y lo seguiré haciendo, independientemente de quién ocupe el cargo público, la conducción institucional de un municipio no solamente merece críticas, sino que el funcionamiento hace a que los problemas no desaparezcan, sino que los maquillajes sean más o menos eficientes. Yo voy a leer lo que la provincia de Buenos Aires, en su página oficial del Ministerio de Economía, presupuesto para este año 2013, y si tenemos el tiempo suficiente y se puede hacer un comparativo radial, veremos cuánto le baja Scioli a Otacé y cuánto envía Scioli a UES. Fundamentalmente esto para que trabajen algunos y puedan hacer una tarea de recopilación de datos si lo que se presupuestó para este año en algo está en ejecución. Gestión es la palabra. Cuando lo asesinan a Nicolás Castillo y se produce una movilización importante, vista de los ojos de algunos canallas oficialistas, diciendo que se aprovechaba la muerte para golpear, como si el dolor de la familia de Nicolás no tuviera entidad propia. Luego el juego de los medios es el que existió siempre, el que durante años llevó a Moreno a tener el título de el punto del oeste más inseguro de la provincia de Buenos Aires, donde terminaban todos los secuestros y se cometían los mayores golpes. Y eso sucedió porque las noticias salían de aquí, hasta que un día dejaron de contribuir a los medios nacionales, quienes hacían un trabajo de vinculación con la policía y ésta le daba los datos para que surtiera efecto la noticia. particularmente no olvido y no estoy objetando ese trabajo. Estoy diciendo que los hechos reflejados en TN, por ejemplo, eran validados por el Ejecutivo local en mayor o menor medida a través del vínculo sólido que se construyó con quien realiza el trabajo de cronista o que refleja lo que pasa en Moreno, ahora ya no tanto. Cuando es desplazado a Mansilla, que tuvo una presencia no del todo correcta, de buena gestión, en aquella noche de desplazamiento de vecinos hacia la departamental, exigiendo justicia, insisto, tras el asesinato de Nicolás, los cimientos de Mansilla comenzaron a desmoronarse. No duró el tiempo extenso, largo, histórico, del comisario anterior. No tuvo tanta suerte o no tuvo el acompañamiento que desde lo local y lo provincial se ejerció durante años con quien fue el titular de la policía aquí. Llegó Mansilla. De policiales nosotros no vivimos, quiero decir, no trabajamos los hechos policiales como género noticioso, aun cuando la seguridad o la falta de esta contribuye todos los días a un capítulo más en la construcción de esa política de miedo, tomando como base hechos reales. Astegiano se fue un día y al día siguiente Andrés Arreí lo restituyó en el cargo. Ya estaba en condiciones de jubilarse, por lo tanto el pase a disponibilidad era una cuestión de tiempo. Duró más de lo que el sentido común establecía. Ejerció un poder y tuvo sólidos vínculos aceitados con el poder ejecutivo local. Vuelvo a Mansilla, que como todo nuevo hombre de la policía trata de corregir los defectos. Y Mansilla se enteró que no era más el titular de la policía aquí, en forma urgente, pronto, despacho, fuera Mansilla, ubicación de Negretti. Negretti que venía con serios antecedentes de Mar del Plata y a propósito de la gestión, no se objetó el currículum vitae de Negretti. Se decía desde el foro, y se sostiene todavía desde el foro de seguridad de Mar del Plata, que Ramón Negretti había armado una policía paralela en la Ciudad Feliz. ¿Qué respuesta se obtuvo oficialmente de lo que estaba en los medios? Ya construida la idea que los medios todos mienten, sobre todo en el momento de esclarecer algunos puntos oscuros, o en todo caso dar información de los antecedentes de Negretti. Funciona el esquema si tienen alguna prueba que la presenten. Esto no solamente lo dijo Negretti, sino algunos funcionarios del Poder Ejecutivo local. Pero eso no era tan importante sino saber cómo iba a gestionar este buen hombre. Los antecedentes no pesaron. Mariano West, durante un largo silencio, lo rompió y constituyó una frase que más o menos tendía a señalar que a Negretti lo puso Casal y Scioli y que él no es responsable de las designaciones. Por tanto, no es tan responsable de la seguridad en el distrito. Quien sí mantuvo una línea de crítica en esa delgada línea de flotación fue el secretario de Seguridad. Hace poco tiempo, charlando con este programa, decía, yo todavía considero que no tienen que insultar mi intelecto y si los vecinos señalan que la policía no está, no se la ve, no patrulla, y Negretti lleva los datos que hay más policías y hay más prevención, dijo Diego Bassis, yo creo en lo que veo. Y en esa frase estaba claro que no se veía la policía. Entre paréntesis, no estoy reclamando más policía. Sabrá el gobierno cuánto más falta para no caer en un reduccionismo básico que alimente a las mentes opacas. Por supuesto que Moreno tiene, en proporción de habitantes, un número de agentes inferior a lo que la cantidad de habitantes demanda. Pero si los policías son aquellos que se forman en 6 meses y salen con un arma, porque la necesidad hace mucho más imperioso la salida de aquellos que van a proteger a los ciudadanos, que la evaluación de capacidad técnica, psicológica y humana, los resultados no pueden ser óptimos, salvo el decir, ahora hay más policías. Dicho esto, el segundo funcionario que habló en forma crítica de la gestión de Negretti, y se esperaba mucho de Negretti, tanto que de los antecedentes, poco y nada, para no decir silencio, fue el concejal Barreiro. Digo esto porque parece, todo indica, puede que no ocurra, pero hay un movimiento de la policía, de los subalternos, disconformes con la conducción de Negretti. Negretti vino a plantear un nuevo esquema que internamente genera resistencia. Hacia afuera no aparece esa gran gestión de Negretti que lo llevó a ser elegido por el mismísimo Casal. ¿Puede haber hoy a la tarde una movilización de policías hacia la departamental cuestionando a su jefe? Esto sería un hecho noticioso para todos aquellos que trabajan policiales, y vamos a intentar en el día de hoy hablar con algún colega que hace policiales. Yo me inclino a pensar que es la historia de la interna policial que hace a los negocios de la policía aquello que alguna vez escuché, que es necesario considerar aspectos que hacen al hombre. Al hombre como entidad, de las ambiciones, los deseos y los impulsos. En una traducción clásica de lo que ha sido la degradación de la institución por propia voluntad de la institución y trabajo encomiable de jefes policiales que demostraron la capacidad para asociarse con el crimen organizado, que demostraron enorme talento para hacer pingües negocios, es que se considera como salida a una crisis que nunca terminó, de una fuerza que es subordinada pero al mismo tiempo autónoma, la garantía de algunos pequeños negocios para evitar la tentación y que la policía trabaje sobre los núcleos duros, de la inseguridad, ergo crimen organizado. ¿Habrá hoy una marcha a la departamental? ¿Alguien se animará a hablar de la interna, de la falta de conducción, de la decisión de Casal, de lo que ha hecho o ha dejado de hacer Negretti, de los límites que puso Negretti, de los vínculos que hacen a la institución con actores corruptos o la institución, como se decía hace 10 años atrás, no es un botón, es la institución. Hace 10 años atrás se decía esto. Sin personal, sin control, sin relevamiento de datos, sin remisión de informes de la departamental al gobierno municipal, de quien debe depender, aunque sea informativamente, el comisario Negretti. Todo lo que nosotros dijimos, el único programa, el único medio que cuestionó a partir de los antecedentes y lo que pudimos averiguar llamando por teléfono a Mar del Plata por esto de las campañas sucias que se arman contra personajes que son grandes actores de la vida ciudadana y que prestan servicio para que todos tengamos seguridad, de ese ínfimo trabajo, que es el mínimo que se tiene que hacer. Durante largos meses gobernó el silencio, porque se consideró que lo primero es la gestión, no los pergaminos, la gestión. Parece ser que la gestión no es del todo buena, que los resultados preventivos no son adecuados, que a decir de Negretti, existe en Moreno el personal suficiente para hacer un trabajo de seguridad preventivo y represivo. Yo no estoy hablando hoy de Negretti, ni estoy hablando de la gestión, ni estoy hablando de la seguridad. Estoy hablando de cómo las estructuras se vinculan para que usted, si llegase a ocurrir lo que a la tarde se anuncia que puede ocurrir, no se quede con la foto, sino que aprendamos a ver la película, que tiene un título realmente falaz, y es la democratización de la policía. Esto no va a ocurrir porque no es esa la función de la policía, sea Astegiano, sea Mansilla o sea Negretti. Si quiere, estoy planteando una cuestión de matices. Y en esos matices tienen que aparecer los datos y las informaciones. Si se cuestiona al jefe, ¿quién es y por qué? ¿Y qué van a decir las autoridades que son responsables de Negretti? A propósito de algo que tiene un protagonismo policial, pero acompañado por sectores civiles que dicen que Negretti en Moreno no va más. En poco tiempo, en un año como este, no puede haber silencio. Tienen que aparecer algunas explicaciones que no hagan al culebrón, sino a comprender la película. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en la mañana de 90.1.

más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Muy bien, ya vamos a trabajar esto que la editorial exponía como la necesaria mirada de la estructura más que de los personajes. Y es un eje que lo vamos tomando para trabajarlo a lo largo del año, y hasta aquí en gran medida lo vamos cumpliendo. Es conveniente preguntarse si la provincia de Buenos Aires, con Scioli, que hoy es menos de derecha que Massa, pudo resolver las cuestiones que hacen a la gestión. Y entonces es bueno preguntarse si en el hospital de Moreno, el único que tenemos, hubo respuestas y de qué calibre, hasta dónde las respuestas han sido soluciones. Ya hemos charlado con Draghi a propósito de la estatización, lo cual le da a Scioli un carácter progresista, reformista, estatización del servicio de limpieza y de seguridad, y creo que podría ocurrir lo mismo con el servicio de cocina. Claro que en esa acción del Ministerio de Economía y de Salud combinada, los que estaban trabajando en las empresas privadas pasan al Estado y se regresa a un viejo esquema denunciado tantas veces por el compañero Lombardía y otros dirigentes gremiales, que es la precarización y el negreo a través de la beca. ¿Sí? Está en línea Manuel Lombardía para charlar con nosotros y actualizar algunos aspectos que hacen a este momento de bonanza que tiene la provincia, este maquillaje en pleno año electoral. Manuel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es lo que llegó así? Y no sé si escuchaste en la introducción, quiero saber si las respuestas son soluciones o son parches para patear adelante los problemas. Sí, no, un poco como vos lo señalás. Por ahora son soluciones parciales, justamente en el sentido que vos lo estás planteando. Es decir, nosotros no podríamos sostener esto de la precarización laboral de ninguna manera, y tenemos que buscar de que eso se resuelva lo más pronto posible y establecer un plazo, de todos modos, porque si no esto va a ser volver y retroceder bastante a lo que se avanzó en un sentido, porque esta estrategia de salud tiene que ver todavía con las transformaciones de los 90, y mucho antes incluso hubo todo un proceso de donde el Estado empieza a desligarse de la responsabilidad y de garantizar el acceso a la salud a toda la población. Eso significó muchas transformaciones, pero que en el 90 se profundizaron con este eje de mercantilización, es decir, de que a través de las obras sociales, desregulación de las obras sociales, el tema de privatización de determinados sectores del hospital, de tercerización, es decir, una transformación que ha limitado las posibilidades de crecimiento del hospital público y las posibilidades de atención. Eso combinado con deterioro de las condiciones de vida, que fue el resultado y que explotó, digamos, en el 2001, por supuesto, por todos conocidos, y la explosión demográfica que tenemos en un lugar como Moreno, donde la sociedad, digamos, la población se multiplica. Sí. Esa combinación es explosiva. Entonces, nosotros todavía estamos con ese esquema de los 90, y pasó bastante, y corrió bastante agua, digamos, para poder decir, hubo muchos reclamos. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo muy, muy grande en detrimento de la atención también y estar expuestos a críticas muy fuertes por los reclamos que nosotros hacíamos. Ajá. Y a partir de ahí empezaron a llegar respuestas. Hoy el ministerio ha tenido un acercamiento al hospital más recurrente, pero para esto hubo medidas muy, muy fuertes que impactaron muchísimo en la sociedad y que generaron una ruptura que también viene desde hace muchos años y que también hemos hablado mucho, que es nuestra relación con la comunidad. Y entonces tenemos que siempre estar dando explicaciones, que cuando nosotros empezamos las medidas más fuertes, no teníamos tomógrafo, no teníamos placa, no teníamos alcohol, no teníamos gasa, no teníamos algodón, no podíamos de ninguna manera, más allá que quisiéramos, atender a la gente. No era una cuestión de paro, era una cuestión de que no teníamos recursos y que acá se daban turnos a meses y meses y meses. En poco tiempo y de a poco, y con una medida muy sostenida, hemos logrado que empezaran primero, en primer lugar, a arreglar un tomógrafo en tiempo récord, después a que empecemos a tener insumos, después que empezamos a tener respuestas en cuanto a la seguridad de los trabajadores por situaciones que se daban y que tenían que ver también con ese deterioro de la atención y sí, esa ruptura que había con la comunidad. Y ahora con este avance que tiene que ver con esta también demanda muy fuerte que tenía que ver con la restatización. Luego, y por último, algunos beneficios que tenían que ver con derechos de los trabajadores, como un reclamo que era muy justo para nosotros, que era el tema de la desfavorabilidad. O sea, no fueron avances gratuitos para ninguno, ni para los trabajadores, ni para la comunidad. Yo no creo que haya un cambio profundo en las políticas del Estado. Todavía estamos con un modelo de salud, con un sistema que tiene que ver con todas esas transformaciones que se hicieron en los 90. Por eso hoy dependemos muchísimo más de los aportes que haga una fundación y una cooperadora que de los recursos del Estado. Entonces, en la medida que esas fundaciones, cooperadores y gente que aporta de empresas para sostener esto que es muy costoso en un punto, que es los servicios de atención, se hacen gracias a esa situación, que tiene poco que ver con que el Estado tome las riendas, tome una política seria y una política de articulación que aún hoy siguen sin existir. A ver, esenciales. Una cuestión, por ahí como propuesta, ¿no? Hablar de avances. Avances en la conciencia de los trabajadores, en la fortaleza de quienes laburan allí en el hospital, porque lo otro, particularmente yo no lo pondría en ese plano y no estoy discutiendo con vos, sino el hospital tiene que tener insumos, el hospital tiene que tener a su personal en buenas condiciones, si no vamos más atrás que en los 90, me parece. Yo te quiero preguntar si este año, particularmente este año, que arrancó con un conflicto importante, que se sostuvo en un tiempo porque los trabajadores lo hicieron visible, primero. Segundo, porque los medios nacionales tomaron cuenta de esto. Tercero, porque Colia tuvo que venir a reafirmar lo que se había firmado en septiembre del año pasado. Eso, ¿en qué se traduce? No como avance, Manuel, sino como la cobertura de los faltantes que existían en el hospital. Más personal, más insumos, ¿de qué tipo? Sí, no. En eso sí podemos decir que hubo un progreso bastante importante. Ajá, ajá. En cuanto al personal lo hubo. En cuanto a los insumos, nosotros vamos como, no sé, medio te diría casi en un día a día. ¿Por qué? Porque acá había un retraso muy grande con respecto al pago de proveedores y los proveedores claro, no se querían ni presentar a licitación. Ajá. Ahora hubo como una inyección de dinero, la provincia accede a créditos, porque esto tiene que ir, digamos, por fuera de lo que es el presupuesto. El presupuesto fue se votó el mismo presupuesto que otros años, un presupuesto recortado, y que no permite, digamos, que esta cuestión de que nosotros la demanda aumenta y por lo tanto el consumo de insumos es mayor, sostenerlo sí. con ese mismo presupuesto. Entonces, ahora hubo como una inyección de dinero a partir de eso y probablemente los proveedores se vuelvan a presentar a las licitaciones. Hasta que eso no se concrete. Es como un modelo, Manuel. Fíjate que en el plano educativo pasa lo mismo. Es decir, claro. Se puede acordar en ámbito paritario el lógico reclamo salarial del frente gremial, luego queda la infraestructura para ver. Yo creo que es un modelo que en la salud también se aplica. Esto es, llegó un número mayor de personal o los nombramientos que históricamente se reclaman para que pueda funcionar mejor un hospital que está colapsado. Y bueno, los insumos después cuando se paguen los proveedores vemos. Entonces ahí yo comprendo el día a día y comprendo el modelo. Sí, igual digamos que, ya te digo, estamos en una situación comparativamente... Y sí, mejor. Que no, es mejor que hace tres meses atrás. Sí, no es el ideal como uno desearía ni como se merece la comunidad, pero tampoco tengo expectativas de que logremos llegar a un ideal, porque eso no se logra solamente con la presencia y el funcionamiento del hospital. Hay cosas muy importantes que siguen sin funcionar y es que haya una debida articulación con los distintos niveles de atención. Y en eso estamos, seguimos como atrasados. Ajá. Hay cosas a veces que son puntuales pero que son delicadas. Acá, por ejemplo, mucha gente viene al hospital a dormir, digamos, ¿no? Sí, lo he visto. Y se dan determinadas situaciones en ese contexto. Sí. Entonces... El ámbito de acción social, de desarrollo social, no se da una política para las personas que están sin techo, para las personas que tienen problemas sociales graves, y termina siendo un problema serio para el hospital. Incluso se da la misma situación por estas carencias de que las camas están ocupadas más del tiempo que deberían estar. Con lo limitante que es esto para después poder funcionar, porque nosotros tenemos un número de camas que no tiene ninguna concordancia con la población que tiene que atender. Imagínate que nosotros todos los, 30, 40 o más años, por decirte, con 180 camas. Claro. 180 camas. Estamos hablando de una población de 600.000. No, está siempre claro. Repetimos ese dato. Pero es muy ilustrativo porque... No, digamos, cuando vos además separás, no es que tenés 180 camas para todas las cosas, digamos, tenés 60 para maternidad, que son acotadísimas, y además ahora la maternidad, la gineco, todo se va a ver más desbordado porque pusieron un hospital nuevo de baja complejidad y nuestros pacientes son todos de alta complejidad. Eso va a generar de por sí una demanda. Ese hospital va a generar de por sí una demanda y esa demanda va a, ir acá. Va a tener que resolver claro. Claro, en Moreno o en el Posada. Se va a multiplicar la atención. Esto es. Te voy a pedir por favor que repitas esto porque cuando nosotros lo hemos analizado desde aquí, a ver, cualquier obra que se haga, salvo un necio, que hay muchos, puede oponerse a la misma. Ahora, cuando uno plantea la necesidad de establecer prioridades, allí no hay espacio para debatir y se cierran demasiado. Yo esto lo pregunté hace tiempo y creo que a vos también te hice la pregunta. Si Moreno necesitaba una maternidad como la que todavía no funciona en Trujillo, en algún momento va a funcionar, o necesitaba, si querés, una maternidad de alta complejidad. Porque si se invirtió tanto, se podría haber invertido en el sentido que la propia población lo demanda. Y esto puede producirse en la medida que existe una articulación entre la municipalidad y el hospital. Quiero decir, preguntarle al hospital, a las autoridades hospitalarias, a las autoridades sindicales y gremiales, ¿con qué población se está trabajando? Entonces yo llego a la cuenta, después de hacerle notas a Rossi, a vos, por supuesto, al responsable de pediatría, con la doctora Infran, que están trabajando con sectores, en el caso de neonatología o de maternidad, están trabajando con sectores que llegan con embarazos complejos, en gran número. Y entonces cuando vayan a la maternidad de Trujillo y es complejo, o lo derivan al María Luciano de Vega o al Posadas, porque ya se ha dicho que tiene que ver esto para que funcione bien con una articulación que tiene que ser perfecta. Entonces yo te vuelvo a hacer la pregunta, recién lo dijiste vos. Lo que va a pasar con la maternidad Trujillo es que va a aumentar el caudal de atención en el María Luciano de Vega. ¿Esto es lo que acabas de decir vos? Sí, sí, tal cual, es así. Eso va a ser así. Y es más, los que están, digamos, en ámbitos de conducción, direcciones y todo, lo saben perfectamente, no lo pueden decir, obviamente, pero son absolutamente conscientes de eso, y puertas adentro, eso por supuesto que está claro que es Ajá. así, no hay ninguna duda. Y lo otro que vos señalás, uno pone sus políticas, tienen que ver fundamentalmente con las características poblacionales, es el primer dato que vos tenés como un elemento, como insumo, claro. para ver de qué manera vas a encarar soluciones a esa situación. Entonces vos tenés que en estas características poblacionales, que la mayoría, digamos, tenés un porcentaje muy alto de población con necesidades básicas insatisfechas, eso está clarísimo, y que Moreno es un lugar donde hay asentamientos producto de las carencias de vivienda que hay en los centros más urbanizados y que expulsan por distintas razones a esa población. Uh-huh. Entonces, eso implica de que los embarazos que nosotros atendemos acá sean de mayor riesgo, embarazo adolescente, multípara, una cantidad de situaciones que ni siquiera el Hospital de Moreno se basta hoy por hoy para resolverlo. Entonces, ¿con qué criterio vas a hacer una gran inversión con una maternidad de baja complejidad que tiene un montón de restricciones para atender? Entonces eso va a rebotar sin duda. Acá nosotros tenemos otras necesidades y las seguimos teniendo porque la retirada del Estado es a nivel de salud, como en educación, es a nivel nacional, provincial y municipal, que poco hace para resolver los problemas de la población. Si hay un nivel de atención, que es el nivel de atención primario, etcétera, pero yo creo que en ese caso y en eso falta una mejor articulación, como el tema de las políticas sociales, que tendrían que proveer y tratar de evitar que se den las situaciones de salud. Bien, en eso creo que hay que trabajar muchísimo. Bien, te hago dos preguntas finales. Estás escuchando a Manuel Lombardía, que es dirigente de ATE allí en el Hospital María Luciana de Vega, de la Junta Interna. Preguntarte, ¿cómo resolvieron ustedes una trampa ideológica, si me permitís la frase, Scioli estatizando los servicios, pero instalando nuevamente las becas? ¿Qué es lo que ustedes piensan realizar, o cuál es el tiempo, en definitiva, que ustedes van a esperar para que las becas, por el que se peleó mucho y lo hicieron durante años ustedes, desaparezcan? Mira, hay una cosa que no hay que olvidarse, que acá ha habido una reducción del presupuesto y de la un ajuste, ¿no? Un ajuste concreto, ¿no? De ese ajuste no se habla mucho, pero ese ajuste implica medidas reales a través de decretos, leyes, etcétera. ¿Cuál es uno de los ajustes que se hacen dentro del Estado? Bueno, achicar el gasto en personal, por claro. ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo se hace eso? No se hace decir, bueno, no. Se hacen decretos que evitan el nombramiento. Acá hicieron, a partir del ajuste, claro. ¿no? Ya claro. el año pasado, un decreto que impide el nombramiento en toda la provincia de Buenos Aires de los empleados públicos. Ese decreto se llama el decreto 3 del año 12. Ese decreto está en vigencia, la pelea es contra ese decreto, y evidentemente nosotros va a ser la pelea más dura, y para nosotros sí, nosotros vamos a poner un plazo a los nombramientos, y a partir de que se cumpla ese plazo, ojalá que se cumpla eso antes de que nosotros empecemos con medidas muy duras. Nosotros vamos a hacer medidas duras porque para nosotros es inaceptable. Así que nos, para nosotros, no, todavía no lo hemos discutido en la Asamblea, pero sí, nuestra propuesta va a ser que esto no pase del mes de enero. Si esto pasa del mes de enero, bueno, arrancaremos con medidas de fuerza porque no lo vamos a aceptar. Sino que se diga que estamos realmente en un ajuste económico, porque eso no se dice, y acá hay un ajuste que afecta tanto la salud, ¿no? Como la educación y todo lo que el Estado debería retomar para decirse un Estado progresista, para decirse un Estado que no es neoliberal, porque las políticas de ajuste, hasta donde yo sé, que no sé mucho, son políticas liberales y luego fueron políticas neoliberales. Eso, los Estados que se dicen más progresistas, teóricamente, retoman un rol más protagónico del Estado y destinan recursos que no considera gastos, sino que considera inversión. Por ahora estamos dentro de la misma línea que tanto se dice que estamos combatiendo, que es la que se construyó y profundizó en la década del 90, que son políticas neoliberales, tanto para salud como para educación. Ahora, sí, una de las políticas neoliberales en salud fue el modelo de autogestión. El modelo de autogestión hoy es el que está concretando, realizando y profundizando, profundizando el Estado de la provincia de Buenos Aires. Eso implica que el hospital cada vez necesita más de valerse de los recursos que él mismo genera y de la gestión que tengan localmente. Eso es el modelo de autogestión y eso fue un proyecto neoliberal que hoy por hoy se está profundizando. Entonces estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, estamos con políticas neoliberales con un discurso que dice otra cosa, pero la realidad es que son políticas concretamente neoliberales y ahí es donde tenemos las limitaciones, porque el neoliberalismo no se preocupa por tener una población sana, no, por lo contrario, se preocupa por el crecimiento, sí, de otro sector que va en detrimento de la salud de la población. Ha sido muy clara la manifestación completa tuya, Lombardía, y espero que la audiencia lo comprenda en el sentido de se estatizan los servicios, pero es un ajuste que mejora lo neoliberal de los 90 porque apunta a la autogestión. Esto es, si la fundación del hospital consigue, enhorabuena. Si no consigue, crucen los dedos y juguemos al trueque. Es lo que viene ocurriendo hace tiempo. Quique, gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Así es la historia. Si tiramos un separador, yo te leo algunos datos de Moreno a propósito del neoliberalismo sciolista, o del neoliberalismo que nosotros lo hemos definido de otra manera, el neodesarrollismo de este tiempo. Te los leo completo. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Esto que voy a leer a continuación es el presupuesto general ejercicio 2013, proyectos por partido, y sale de la Dirección Provincial de Presupuesto. Ministerio de Infraestructura. Infraestructura básica Moreno, 9.189.360 pesos. No te voy a aburrir con muchos números, ya te voy a dar el total de lo que la provincia de Buenos Aires va a gastar o invertir en Moreno. Estamos a mes de agosto. Algunas de estas obras deberían estar en ejecución. Por eso digo, muy importante esto, nosotros pudimos acceder. Supongo que algunos funcionarios públicos tienen mayor facilidad para acceder a estos datos. Red de desagües cloacales en Cuenca, 14.245.600 pesos. Red de desagües cloacales en Cuenca, otra partida, 13 millones de pesos. Red de desagües cloacales en Cuenca, Catona, zona 3 Moreno, la otra era zona 2 Moreno y la otra era zona 2 Catonas. Estamos hablando de, haciendo la cuenta, 30 millones de pesos que la provincia debería estar invirtiendo o gastando en Moreno para obras que son estratégicas y van por abajo, no se ven. Me llamó la atención que esté presupuestado para este año 2013 una inversión de 1.088.174 pesos para la construcción de una cancha de hockey en Moreno. Reitero, 1.088.174 pesos, construcción cancha de hockey en Moreno. Unidad sanitaria Cortejarena, 350.000 pesos. Busco las unidades sanitarias a ver si la sumatoria me da a la cifra de la cancha de hockey. ¿Sí? La de Cortejarena, 350.000. Unidad sanitaria de La Reja Sur, 73.000. Unidad sanitaria Villanueva, 66.000. Sigo buscando unidades sanitarias y no encuentro más unidades sanitarias. Entonces estoy hablando que una cancha de hockey está presupuestada en más de 1.000.000 de pesos. Y en cuanto a unidades sanitarias, que son importantísimas por lo que charlamos recién con Lombardía, el presupuesto no llega a 450.000 pesos. Está también la partida del Instituto de la Vivienda para Moreno Aras Trujuy, Moreno 2854, Moreno 150. Mañana, si querés, te lo destaco, el lunes con mayor precisión. Pero de la salud a la educación. Moreno Jardín de Infantes, en barrio IBBA, Instituto Provincial de la Vivienda, es esto. 60.000 pesos. Jardín de Infantes en barrio Anderson, 220.000 pesos. Jardín de Infantes, barrio La Esperanza, 1.030.000. Si sumo la construcción de un jardín, ¿será para 1.000.000 de pesos? No creo, sale mucho más la obra, pero para la refacción de jardines estamos casi en el mismo valor que lo destinado a una cancha de hockey. Y si sumo lo de jardines más las unidades sanitarias, estamos en 1.600.000 pesos para salud y educación y 1.000.000 de pesos para una cancha de hockey. ¿Qué estoy diciendo con esto? Primero, dando información que es pública, pero reservada. Lo segundo es que las prioridades son estas. El total que la provincia de Buenos Aires en obras tiene que ejecutar este año, anote bien, son 63 millones de pesos. Merlo tiene 76 millones de pesos. Y el cálculo para el año 2014 es que la provincia invertirá en Moreno la mitad, poquito más del 50%, 35 millones de pesos. Estos datos, para quienes lo requieran, aquellos que tienen que hacer un laburo de control, están disponibles. Lo pueden buscar. Si no los encuentran, nosotros se lo facilitamos para que hagan el trabajo efectivamente de saber si los 65, 66 millones de pesos que la provincia de Buenos Aires tiene que invertir o gastar este año en Moreno, efectivamente se aplicó ese presupuesto. Porque cuando se dice llega el dinero pero no se hacen las obras, bueno, llega el dinero y se utiliza en gastos corrientes de la municipalidad, porque estos son partidas específicas, entiendo yo, y tienen que ser aplicadas objetivamente a lo que aquí se detalla. Moreno, 65. Merlo tiene un poco más, son 73 millones, no 76. Para el próximo año, fíjate la gestión de OTAC, porque es lo que se destaca siempre. Tiene asegurado una intervención de provincia, por lo menos en el número, en el papel, de 68 millones. Para el próximo año, Moreno, de 65, pasa a 35. ¿Tendrá que gestionar mejor Mariano Hues? ¿O depende de Scioli y de su gabinete quien decide a qué buen intendente le otorga las obras y a quién lo hace esperar un poco para que sienta el poder provincial? Tanda de la hora y continuamos con más noticias e información. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Señalaba en la editorial que Mariano Hues se manifestó en su momento cauteloso por la designación de Negretti, indicando en una breve declaración, escueta declaración, realizada en Telered Noticias, que había sido una decisión de Casal y que la seguridad depende de provincia. Bueno, nosotros tenemos una departamental y una distrital. Trabajó durante años Astegiano, luego vino Mancilla, hasta que a Mancilla le dijeron: usted si tiene que ir, y llega Negretti de Mar del Plata. Lo escueto de Mariano Hues no fue igual en ese sentido de la manifestación cuando hablamos con el secretario de Seguridad Diego Bassis, y tampoco cuando se refirió a la política de seguridad o al faltante que hay el concejal Barreiro, y queríamos en la mañana de hoy hablar con él para preguntarle si tiene algún tipo de información sobre una probable marcha que se va a hacer en el día de hoy. Se señala que efectivos policiales podrían estar allí, subordinados de el señor Negretti, junto a víctimas de la inseguridad, o solamente irán las víctimas de inseguridad fogoneadas por una interna de la policía que ya a esta altura es clara y evidente. Concejal Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, quisiera escucharlo. No, la verdad que no con mucha información, ¿no? Esto me llega lo mismo que vos, no, digamos, no pudimos recaudar mucha información sobre esto. Sí, digo, 4 o 5 puntos, ¿no?, que nosotros veníamos teniendo. Digo, la primera, la designación directa de Negretti lo hace el gobernador o el ministro Casal, con un alineamiento político con el promorenense, ¿no?, con el senador Acef o de la línea esa. La verdad que no vemos grandes cambios, ¿no? Siempre discutimos de los cambios territoriales. Y si vos me decís que hay gente que hoy quiere marchar en contra o a favor, o digo, la verdad que eso tiene que tener una lectura de preocupación, ¿no? Digo, esto sí, estar preocupados, que ojalá que este hombre de la fuerza tome el mensaje que de la sociedad o de sus mismos pares, y que pueda cambiar algo en pos de seguridad de todos, ¿no?, en pos de cuidar al conjunto, ¿no? ¿Y qué cambios pudo introducir Negretti respecto a la gestión de Mancilla, de lo que usted ve en la calle? Mira, yo siempre tengo un análisis territorial, ¿viste? Es muy difícil a veces tener análisis de cosas. Sí hay cuestiones que le suman, digo, la escuela de policía es una cuestión que venimos gestionando hace años nosotros, y justo este año se da, y a partir del año que viene se va a sumar. Sí, pero eso no es Negretti. Yo quiero saber qué hizo Negretti, que vino con un plan. La verdad que no le sigo mucho. Lo tenía mucho más a Mancilla, a Barragán encima, que eran los hombres que se los veía, ¿viste?, territorialmente, y por ahí teníamos una cercanía mayor porque en cada situación se hacían presentes. La verdad que con Negretti no he tenido ninguna cercanía, ¿no? Entonces, la verdad que a veces opinar sobre una cuestión, sí, lo que te puedo decir es que no se lo ve tan cercano y tan territorial como los jefes anteriores, ¿no? Y como se pide desde una parte de la sociedad, ¿no? Yo digo, en un número grande, presencia policial. Yo quiero saber si la gestión de Negretti, en cuanto a presencia policial, ha mejorado, de acuerdo a la información que usted puede tener, hablando con Hues, usted habla con el intendente, es decir, si esto se aprecia, si esto es real, si hay una mejora en la disposición de los recursos humanos existentes hoy, no el año que viene cuando estén los egresados de la Bucetich, descentralizada aquí en el predio de Suter, hoy. Ese dato que puede ser obtenido a partir de preguntas y de visiones que usted tiene recorriendo el distrito, si no, se ve. No, nosotros, a ver, siempre le transmitimos a Mariano esto, y Mariano hace lo mismo y lo hará, y Mariano lo hace con Negretti. Mariano y Diego Bassis son las dos personas que tienen comunicación con el jefe distrital, ¿no? A diferencia de lo que era antes, que por ahí éramos más actores los que teníamos comunicación con el jefe distrital directamente, ¿no? Como que era mucho más amplio. Por ahí uno a veces le transmite las reuniones con los vecinos, las charlas con los comerciantes, con las educaciones públicas, con los sectores de la sociedad, donde te dicen que, digamos, hay poca presencia activa, como que hay menos control, como que antes se veía más. Digo, el centro comerciante de Moreno, centro, demandan las motos, que hasta hace un año atrás estaban funcionando y hoy no, hace un año que no se las ven. Digo, hay situaciones claras que vos decís se transformaron en no políticas, que eran políticas claras, que hacían que los ciudadanos y los comerciantes de Moreno se sientan mucho más tranquilos, ¿no? La verdad que eso se repite en el centro y se repite territorialmente en las periferias también, ¿no? Uno que camina mucho por otros lugares, como que hay menos presencia. Pero, a ver, es un análisis más grande. Nosotros este año todavía no hemos tenido reunión con él, lo hemos citado y no ha venido nunca al Consejo Deliberante. Digo, una vez ¿por que qué? Citamos, ¿y por qué no fue? Y porque se excusó que ese día no podía, o sea que, a ver, fue esto, habrá sido hace un mes atrás que lo citamos de la Comisión de Seguridad y no vino. Digo, la verdad que también a veces cuando uno no tiene información es muy difícil dar una opinión, porque antes con Mancilla, digo, siempre va al punto anterior, sí. Digo, cada vez que lo convocamos venía y teníamos una estadística de cuántos móviles había, cuántos móviles habían caído, cuántas motos teníamos, qué personal teníamos enfermo, qué personal teníamos. Entonces uno hace otro análisis político, digo, la verdad que con mucho menos información, ¿no? Digo, uh-huh. Si hay algo que hay que destacar es que la información es menos con este. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? No sé, ahí nosotros tenemos, a ver, primero nosotros, ellos siempre vienen en colaboración, ¿no? A informar, no es que ellos dependen de nosotros, nosotros lo que hacemos es un vínculo, en todo caso el Consejo de Seguridad tendrá que expresar al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad tendrá que hacer que la departamental nos pase más información, ¿no? Yo creo que es el proceso que tenemos que construir para adelante desde el Consejo Deliberante para tener algo más de información de este proceso que vamos viviendo de la seguridad morenense, ¿no? Digo, como situación que no llega, ¿no? Que no se construye. A partir de esto que me remite a tomar sus palabras, en el sentido que Negretti no pasa la información a los lugares más cercanos, digo, la Secretaría de Seguridad, el propio Intendente, el Consejo Deliberante. En lo personal, en términos políticos, ¿usted está de acuerdo con una policía comunal? Quiero decir que se descentralice desde la provincia de Buenos Aires, entonces la policía tiene que responder, para mí, tiene que responder aún sin descentralización al intendente comunal. Así lo hizo Astegiano durante años, con Arregui, y así lo hizo Mancilla. A ver, en la cuestión de la mirada territorial, yo creo que la seguridad es algo que tiene que construir ideológicamente entre todos. Entonces yo creo que sí tendría que haber más participación. Esto vos me preguntás a mí. Si vamos a una organización de una policía comunal municipal, sí. Digo que es también una discusión que yo siempre he dejado adelante y me parece que en algún momento alguien tiene que tomarlo y profundizar esta discusión, ¿no? Es un proyecto de Scioli, le digo. Sí, hay que profundizar la discusión si es verdad o hay que hacer una policía mixta con la provincia también funcionando, la policía provincial funcionando en ciertos sectores y una policía municipal que también sea activa y que trabaje y que tenga un alineamiento y que se pueda trabajar en conjunto. La verdad que hasta ahora uno dejaba de pensar en ese punto porque era, como dijiste, como destacaste vos, era una comunicación mucho más fluida, con mucho más sentido, hasta territorialmente analizando en conjunto para dónde vamos. Digo, la verdad que se nota un cambio que también hay que preguntárselo a él en el sentido de que lo hace, ¿no? Entonces, por ahí usted también que tiene el micrófono y tiene el sentido de poder preguntárselo si este muchacho lo atiende, preguntarle cuál es la lógica y cuál es la forma que él entiende que se construye la seguridad en Moreno o la seguridad de la provincia, ¿no? Si es él solo encerrado en una oficina o es con varios integrantes de la sociedad que suman al condimento de poder tener todos los gustos dentro de poder elegir, ¿no? Y de poder gestionar y de poder llevar un proyecto adelante. Yo recordaba hoy en el comienzo del programa, en la editorial, que cuando llega Negretti, el silencio fue feroz de todos los sectores, casi desconociendo los antecedentes de Negretti que traía de Mar del Plata, ¿no? Y de Berazategui, sí. Antecedentes muy duros, estoy hablando precisamente, mire, de la participación, porque el Foro de Seguridad de Mar del Plata, compuesto por concejales y vecinos y organizaciones, llegaron a la conclusión del armado de una policía paralela de Negretti para prestar seguridad. Imagínese usted lo que puede ser esto. Pero Moreno, a ver, primero, Moreno no puede estar viviendo, no puede vivir una situación así. Yo creo que hay que comulgar en un mismo escritorio y desde ahí relacionar la seguridad en Moreno. A ver, hace años que construimos desde ahí. Digo, hace años que se construye ese espacio con esa lógica, me parece. Y lo que crece son las demandas de los vecinos. Digo, a ver, uno que camina los medios locales, uno que escucha, uno que camina el territorio, uno toma esta lectura, ¿no? Como que la gente empieza a sentir un vacío. Entonces esto ya es mucho más preocupante, ¿no? A la gente siente un vacío. Y mirá los noticieros locales, mirá los alineamientos de la gente, como dice, caminá, a ver si cuando vos caminás un poco te das cuenta que la gente, la primera demanda que te hace es la seguridad. Digo, y esto es así, pero digo, a ver, también es una cuestión de construcción y por ahí tiene una planificación. Lo bueno estaría que hubiera venido el Consejo, nos hubiera contado y nos hubiéramos sido parte de la participación y hubiéramos entendido cuál es el proceso que estamos viviendo. Yo creo que falta una comunicación hacia los sectores del Estado y hacia el sector del pueblo. A ver, la policía tiene que tener una aceptación social también, entonces eso se construye. Y si no va Negrete, ustedes invitaron a Diego Bases para que explique en las en las pocas reuniones que tuvo él y el intendente West, Diego que le dijo estuvo, Diego estuvo una vez, Diego viene y nos cuenta, estuvo el año pasado también, vino y nos contó, y digo, y está, y nosotros hay una política clara del intendente que donde los secretarios cada vez que los invitamos vienen y nos cuenta cuál es el proceso que estamos viviendo, cómo estamos, cuando son 60 cámaras que andan son 60, cuando son 70, 70, cuando estamos metiendo orden de compra para comprar 50 y 20 más que manda la Nación, 70 más, digamos, estamos trabajando en un proyecto de seguridad que comulga, que tendría que comulgar todos los sectores adentro, digo, por ahí nuestra fuerza, la parte presupuestaria que está gastando la municipalidad sola no va a alcanzar, entonces son todos los actores que tenemos que dar la prevención a la inseguridad, digo, los que tenemos que estar trabajando en conjunto, ¿no? Porque por ahí nosotros, por ahí seguimos poniendo cámaras, seguimos invirtiendo el presupuesto municipal para poner 50 cámaras más, para poner 20 cámaras más, 70 cámaras más, y la verdad que por ahí si no tiene un sentido esa acción con la policía y con los actores que previenen, digo, por ahí no vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces por ahí es fundamental establecer un diálogo, es fundamental tener, porque a ver, cuando yo me acuerdo hace un año atrás, un año y medio atrás, que llegaron los 30 patrulleros nuevos, ¿se acuerda que empezó por una demanda que se hizo este Consejo Deliberante con el intendente diciendo no puede ser que tengamos 30 patrulleros comprometidos y que únicamente tengamos 10 patrulleros para todo Moreno? Bien, teníamos una crisis una crisis institucional terrible ahí, porque tuvimos que ver con 10 patrulleros para todo Moreno. Sí, es como una zona liberada, sin quererlo. No, pero a ver, la comunicación hace que las fuerzas políticas puedan hacer el petitorio donde corresponda y que el elemento, la herramienta que sería el patrullero en ese momento llegue. Claro, en esto que está señalando el concejal Barreiro, yo se lo pregunté al secretario de Seguridad Diego Bases en la reunión que mantuvo con Negrete. Negrete le dijo, no, estamos bien de personal. Entonces, es la primera vez, a ver, no sé si te habrá pasado a vos, pero de todas las veces que recibimos a todos los jefes distritales, es la primera vez que nos dicen que estamos bien en personal, digo. A ver, no tenemos uno cada mil. Digo, entonces, la verdad que es preocupante, pero a ver, también es una lectura que nosotros teníamos, digo, porque si no parece que uno no analiza lo anterior. Nosotros teníamos un déficit en lo humano. Dijimos, bueno, hay que sacar una política para construir esto. Donde el intendente avanzó con el consenso del Consejo Deliberante, un montón, a decir, bueno, hay que descentralizar la Bustetich. La policía accedió, el ministro accedió y el gobernador accedió, descentralizamos la Bustetich. Es algo que tenemos solucionado a partir de diciembre. Digo, momentáneamente, digo, es una cuestión, pero yo digo, no, por ahí, si escondemos y no nos contamos la verdad, por ahí es complicado. Claro. Digo, esto es una realidad que vivimos todos los días. Tenemos pocos recursos humanos, los hombres de la fuerza sobrecargan horas, que esto también significa, cuando un hombre está poco descansado, cuando un hombre duerme arriba de un patrullero, digo, son todas condiciones que lo vemos cotidianamente en el espacio de seguridad. Entonces también, digo, a veces por ahí mirar todo el abanico te hace tener otra lógica y decir, bueno, sí, tenemos un déficit en el recurso humano, ¿no? Bueno, lo último, concejal Barreiro, cada vez que se ha manifestado una parte de la población pidiendo seguridad, se produce por hechos lamentables, dolorosos, terribles. Y son muy pocas las oportunidades en donde los manifestantes salen de la municipalidad y van a la departamental. Yo le decía esta mañana que el último acontecimiento fue luego del crimen de Nicolás Castillo. ¿Sí? ¿Qué lectura entonces hace si en el caso que hoy ocurra se vaya directamente a manifestar a la departamental? A ver, yo primero hago otra lógica, ¿no? Sí. El primer timbre que tocan y la primera puerta que golpean siempre es la del intendente. Sí, ¿no? Claro. Y esto está bien que sea así, es el representante del pueblo directamente de Moreno, es elegido por el voto popular, tiene una responsabilidad política, una responsabilidad institucional, digo, esto me parece bien. También me parece que muchas veces en esa cuestión de la confusión no logramos entender cuál es la escalera de responsabilidades, ¿no? Digo, porque por ahí el primer escalón, siempre el primer escalón pareciera que es el intendente, cuando muchas veces es el gobernador, cuando muchas veces es la fuerza directamente. Digo, a ver, Yo creo que cada vez que el pueblo se quiera manifestar está bien. Hay que saberlo entenderlo y hay que saber profundizar esa necesidad que el pueblo pide. Digo, desde ahí me parece que hay que construir, como yo te decía, la policía y los entes del Estado tienen que hacer pactos sociales con la gente, construir una identidad en conjunto. Digo, esto es lo que por ahí está demandando el pueblo, ¿no? Y ser escuchado. Sí, claro, el intendente tiene que saber qué hace el jefe departamental, porque es la departamental Moreno General Rodríguez. Y como siempre digo, no es una expresión mía, la policía es subordinada. Casal no está todos los días acá. Quien le va a exigir a Casal es Wes, o Diego Basis, o usted. Sí, sí. ¿No? Por eso hay una cadena de mandos, bueno, políticamente, y la policía sigue siendo subordinada. Así que la pregunta estaba referida a que debe tener algún costado de interna policial si hoy directamente se marcha a la departamental. No lo estoy objetando al punto ni a la manifestación. Estoy diciendo que hay algo que debe ser claramente informado de lo que ocurre en términos de seguridad y en términos policiales. No, a ver. De mando. Sí, yo entiendo esto. Hay una cuestión de mando. También hay una cuestión estructural dentro de la policía que tiene que empezar a conformar nuevas acciones. Digo, a ver, acá hay que discutir la conformación hasta ideológica policial, si querés. Digo, me parece que son un montón de cosas que abren un montón de otras discusiones. A ver, yo creo que no voy a analizar si es una contramarcha o una marcha, me parece esto no. Sí, lo que digo que cada vez que haya un sector que se quiera movilizar hay que escucharlo, entenderlo, intentar de razonar y hasta a veces contarle cuál es el panorama, porque por ahí mucha esta gente que va a marchar a la departamental o va a marchar a la Municipalidad de Moreno o va a marchar al Consejo Liberante no tiene el contexto general de las situaciones. Entonces por ahí te hace la confusión de no tener toda la información. Decir, lo que hay que hacer, muchas veces hay que informarlo. Digo, a ver, estamos flojos en personal, las motos se rompieron, las bicicletas no andan, tenemos poco patrullero, los chalecos no llegan. Digo, debe haber algo que lo hace que la herramienta esa, a que acorte la herramienta. Digo, pero ahí que sabiéndolo es mucho más fácil construir la solución, ¿no? Con sí. El pueblo mismo, sí. Y sí, claro, el pueblo. Por ejemplo, nos demandaban las reparaciones de calles. Sí. Digo, y es lógico. Digo, ahí estamos empezando un plan de obras que lo habrás visto en la calle, donde lo habrás visto en el territorio moronense, donde estamos haciendo alrededor de 8 o 9 obras grandes, donde empieza el plan de bacheo se empieza a ver fuerte, donde hay un plan de bacheo mucho mayor de 2 millones y medio de pesos que ya está alargando, donde la reparación de luces estamos en un 60% y vamos a terminar para octubre casi en un 90%, donde estamos trabajando, donde habíamos empezado el año trabajando con un solo hidro y con la reparación y la gestión del secretario de servicio, hoy tenemos 7 hidros trabajando en la reparación de luces, donde, digo, la verdad que uno ve la predisposición de la gestión que tiene que ser acompañada a las demandas de los sectores. Por ejemplo, como diciendo, las calles están rotas, hay que ayudar a repararlas, la iluminación ayuda a prevenir. Digo, situaciones que vienen del Estado municipal que ayudan a comulgar y a solucionar el problema de inseguridad, ¿no? Bien, la última, le agrego una consulta. Si un vecino, un grupo de vecinos, va a verlo usted y le dice y le reclama por la seguridad que no tienen, ¿usted qué le responde? ¿Es un problema de Scioli? No, yo lo atendería, charlaríamos, veríamos cuál es el contexto. Seguramente esa gente tiene información que pasar. Mucha de esa gente no confía en los muchas veces, a ver, vos lo tenés que eso, la misma persona que le roba a ese vecino es el vecino de al lado. Y muchas veces es muy difícil denunciar al lado. Digo, yo lo escucharía, intentaría ponerme en el lugar, intentaría de empezar a buscar la comunicación con los demás sectores para intentar brindar el espacio de seguridad. Como hacemos, digamos, vos me preguntás algo que hacemos todos los días, digamos, vos tenés. Nos hemos cruzado mil veces en el territorio. Sí. Yo he estado en toma, he estado en seguridad, he estado en corte por asfalto, he estado, digamos, si es algo que no me caracteriza es esconderme, no todo lo contrario. Yo creo que la participación activa y el diálogo con el vecino te hace que vos puedas tener la lógica territorial y entender lo que está pasando, ¿no? Bien, la marcha de hoy prevista para las 20 horas. Concejal Barreiro, si es que se cumple, por supuesto. No tengo nada confirmado. Lo que vos me contaste. Yo estoy diciendo lo que me llegó como información. 20 horas en la departamental. Y mañana, bueno, podemos contar qué resultó de ello, quiénes movilizaron, si es que se movilizan, porque también en esto que mencionaba en el día de hoy, a mí me interesa ver la película completa. Después le ponemos un título si es necesario y no la foto. No, y yo considero claramente desde la llegada de Negrete aquí que hay un desmanejo, una anarquía y un descontrol propio interno de la policía bonaerense, que sigue actuando como fuerza autónoma en territorio, muy lejos de La Plata, donde está el señor Casal, ¿no? Y eso no redunda en la seguridad que todos dicen están buscando. En ese punto lo planteo, por eso era importante escuchar su testimonio. No, a ver, y también hay decisiones políticas. A ver, lo de Negretti no es una decisión política, venga de nuestra ala, digo, a ver, en los transdichos, en las cosas que te informaron, se entiende que viene de otra línea política, ¿no? También, digo, y también eso por ahí está respondiendo a otra línea política. La verdad que no quiero analizar algo que me parece que sea confuso. Yo lo que quiero es comunicación. A ver, si tenemos 10 patrulleros, 10. Si tenemos 12, 12, y desde ahí construiremos la solución. Si tenemos menos personal, veremos cómo hacemos para pedir más. Digo, la que la gente le interesa. A ver, lo otro me parece que es únicamente comentillo de pasillo. Digo, uh-huh. Lo que la gente le interesa es saber cuál es la demanda de la gente. Porque si la gente no viene a decir que hay convivencia entre la policía y ciertos sectores que son los que tienen la delincuencia, también sería lo grave. Entonces digo, la sí. verdad es que hay que sacarse los tabúes y empezar a discutir todo esto. Sí. Esto es lo que hay que convocar a la gente. La interna no es una cuestión de pasillo, ¿eh? No, bueno. Es una cuestión de pasillo, ¿eh? Mire lo que se dice de Ortel en el servicio penitenciario. Mire, lo que bueno, sí, bueno, por eso. Pero están pasando. Por eso. Claro, yo me preocuparía. Yo estoy hablando de esa interna, concejal. Estamos hablando de una decisión de país y empiezan a surgir todas estas cosas y claro, yo me preocupo. Y sí. Es una cuestión ideológica lo que está pasando. No me queda claro cuál es la línea interna que no es la de ustedes. Si es la de Scioli. Que ustedes no están acompañando a Scioli. En términos ideológicos. Y entonces, digamos, ¿quién lo puso a Negretti? ¿Scioli? ¿Casal? Sí, a ver, lo que se había dicho que era un acuerdo que tenía con el PRO, una decisión que había tenido con el senador Acef, digamos, que yo tampoco lo tengo, no tengo una certeza de eso. Sé que, a ver, y lo ha dicho vos, que venía de ese sector. Yo lo que dije... que el senador Acef tuvo una reunión con Casal, como reuniones que han tenido funcionarios municipales con Casal y con Scioli. Uh-huh. Y lo que yo dije y sigo sosteniendo es que no me imagino que el senador Acef tenga más poder que el intendente Hues o del mismo secretario de Seguridad, por favor, a esta altura del partido. Yo creo que responde... Que vos decís, tampoco entiendo que un jefe departamental no tenga diálogo en el ejecutivo. Claro, a la práctica ilógica y por ahí pasa. La práctica lógica es que debe responder a Casal, tendría, que es un ex penitenciario, Casal. Tendría. Sí, bueno, sí. Profundizamos y seguimos... Sí. Digo, cuando vos pones todo esto, seguimos profundizando y abre un montón de discusiones más que me parece que no... Pero bueno... Espero que me llames para contarte el plan de obras que venimos teniendo, que también es algo que va a cambiar la vida de la comunidad y va a ayudar a hacer... Sí, es más, la semana que viene lo voy a llamar porque tengo acá, frente a mi pantalla, información que obtuve del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Presupuestos, sobre las obras que tiene que hacer la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Scioli, en Moreno. Entonces bueno, usted me dice de obras y yo le muestro y le cuento, como se lo contó la audiencia hoy, qué obras tiene que realizar el gobierno si a esta altura del año se hacen, ¿no? ¿Cómo no? Que es información pública. Y hay que ver si los fondos llegaron. Por eso mismo, exactamente, le estoy dando una mano a los concejales para que puedan ver si Scioli cumple con lo que dice en el presupuesto va a cumplir este año. Ya hemos pasado más de 6 meses. Bueno, quiero saber si efectivamente ustedes tienen un chequeo de esa información que es pública. ¿Cómo no? Rubéncito, gracias. No, gracias, Barreiro. Hasta luego. Que ande muy bien. Bueno, 20 horas. Algunos medios van a ir hoy porque es tentador. Cuidado que la interna no es... Una interna de la policía no es un chusmerío. Ya tiene poder. Imagínense que ese poder se divide y hay una puja para saber quién manda. Tanda de media hora y venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.

Hoy, tal como lo había adelantado Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, los docentes nucleados en ese gremio, en ese sindicato, intentaron hablar con Mariano Hues a propósito de los enormes problemas de infraestructura que tienen varios servicios educativos, en especial y destacándose siempre la secundaria número 16, que no existe, pero existe, y la media 14, que es una de las escuelas afectadas por el tornado del 4 de abril del año pasado. Está en línea Gabriela, que es docente, y participó en el día de hoy de la búsqueda de una reunión con el jefe comunal, que terminó en una reunión con el precandidato, candidato a concejal, secretario privado de Hues. Estoy hablando de Pedro Camps. Gabriela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, bien. ¿Qué pasó? Bueno, estuvimos ahí presentes nosotros desde las 8 en la municipalidad, convocados por nuestra directora, junto con SUTEBA. Dijeron que la reunión que nosotros habíamos solicitado, la audiencia con el intendente, no iba a ser posible. Y nos recibió Pedro Camps, su secretario, como siempre, dando explicaciones, las cuestiones burocráticas que ellos no pueden resolver, que depende de provincia, que depende, nunca depende de nadie. Básicamente, después también se hizo presente el señor del Río, con quien nosotros, desde la escuela siempre él va y todo, pero nunca se resuelve nada. ¿De qué escuela estamos hablando, Gabriela? Yo soy docente de la SB16. Sí, la escuela también que... También había gente... La escuela que no existe. Escuela que no existe desde abril de 2012. Uh-huh. Que no existe físicamente, pero bueno, nosotros los profes la estamos sosteniendo. ¿Y qué pasó entonces en la reunión que mantuvieron con Pedro Camps? Me decís que él, transfirió la responsabilidad a provincia. Y Gabriel del Río, como presidente del Consejo Escolar, ¿qué les dijo? ¿Algo distinto a lo que ha manifestado hasta acá, de tantas reuniones que han tenido? Como siempre, promesas de que esta semana empiezan las obras, de que esta semana llegan las aulas, pero siempre por una cuestión distinta, o no hay camión, o la empresa que iba a desarmar las aulas se retiró, o siempre hay una excusa, pero bueno, nosotros nos habían dicho que este miércoles nos iban a armar unas aulas provisorias para, aguantar las clases hasta que se haga la obra definitiva. ¿Y cómo se hace la obra definitiva si hay un problema de regularización dominial? Sí, ahí hay un conflicto con provincia por los terrenos, tampoco se nos dio solución a eso. En conclusión, de palabra, porque hasta que yo estuve, hasta hace un rato, no se había firmado ningún acta, compromiso del secretario a comunicarle nuestra preocupación al intendente y ver si podíamos concretar una audiencia. Uh-huh. Todo de palabra, como siempre. Pero solución no tuvimos ninguna, más que la palabra del Río, decir sí, vamos a empezar las gestiones, le vamos a dar una solución, pero bueno, siempre en nada. ¿Qué es lo que buscan en una audiencia con el intendente? ¿Que él lo llame a Scioli, que hable con Nora de Lucía? Y sí, que se gestione, que haya decisión política, que haya trabajo en conjunto, Yo dudo que el intendente no sepa de la escuela, pero evidentemente no tiene ningún tipo de voluntad en resolver el tema. Y más de ninguna de las cuatro escuelas. Más de un año y medio. Más de un año y medio, sí. ¿Las cuatro escuelas te referís a la media 14, a la SB 16? ¿A cuál más? Hay dos escuelas más que no recuerdo ahora, que son cuatro que están afectadas puntualmente por el temporal. Puede ser 14, la media 11, la media 11 de Álvarez. Si no me equivoco, sí. Y la técnica 4, las históricas, las 4. Sí. Bien, y entonces cuatro... y entonces Pedro Camps escuchó. Escuchó. Mm. Se ha justificado con cuestiones burocráticas. Yo puedo resolver lo del camión porque supuestamente hay que ir a buscar las aulas. Se ve que no se comunican entre municipalidad y consejo, porque consejo decía que no había camión y bueno. Municipalidad dice, ya les doy el camión. O sea que tenemos que ir nosotros, docentes, a golpear la puerta de la municipalidad, dejando a los chicos sin clases, para ir a decirles que se comuniquen entre ellos para que resuelvan un tema que tendrían que resolver ellos, que es trabajo de ellos. Tal vez el método es el que se utilizó por parte de una mamá o un papá de la escuela 12, me parece. Sí, también se comentó. Se comentó, claro. Una mamá o un papá, no recuerdo bien, le envió una carta a la señora Presidenta de la Nación. Uh-huh. Y lo que decía Pablo Díaz esta semana, precisamente charlamos con él, es que hubo una articulación entre Nación, provincia y municipio, ¿sí? Uh-huh. Con participación de las cooperativas. Y se resolvió ese problema. Creo es más, que en un fin de semana pusieron la escuela a punto. Claro, y ahora va a haber un acto el viernes ahí, para mostrar lo bien que se hace. Bueno, manden díganle a un papá que mande una carta a la presidenta. Sí, pero justamente es lo que no queremos, porque esta situación es de fondo. O sea, nosotros reclamamos puntualmente por nuestra escuela. Claro. Pero esto es algo que se da en la realidad en todas las escuelas de Moreno. No, pero inclusive es una inoperancia de los funcionarios que tenemos. Te lo planteo en el sentido que ustedes como docentes y el personal directivo han hecho todo lo que administrativamente se tiene que hacer. Sí. Lo increíble es que una carta de un padre o una madre suplante uh-huh. todo el esfuerzo institucional que realizan en función de la escuela pública. Exacto. ¿No? Y entonces, ¿cuáles son los niveles de responsabilidad? ¿Cuáles son los canales de comunicación para que los problemas se resuelvan? Es irónico. Sí, no sé si es irónico, pero también parece adrede. O sea, como que están abandonando totalmente la escuela pública. Pero la ironía refería a eso, Gabriela. Me refiero a la ironía de hay un abandono total. Hablar de la educación pública y no hay una escuela. Es decir, están ustedes, pero ¿y a dónde funcionan? En la primaria 80, que les cede un lugar. En la primaria 80, junto con chiquitos de primer grado, conviven chicos de 15, 16, 17 años, cuando no corresponde, digamos. Ajá. Uh-huh. Estamos sosteniendo las clases como podemos, nos morimos de frío y eso también genera una pérdida de matrícula que si esto no se soluciona ahora, el año pasado no sé qué va a pasar, el año que viene no sé qué va a pasar. Lo mismo la 14. Perdiendo matrícula porque obviamente los papás quieren que los chicos vayan a clase. Uh-huh. ¿Quiénes fueron hoy, Gabriela? ¿Docentes de la SB16? De la SB16, la directora. Y de la media 14, también la directora con docentes, había algunos alumnos de la 14, y bueno, gente de SUTEBAN también. ¿Ustedes han intentado, lo han hecho, lo piensan hacer, un trabajo asambleario con los padres y las madres de los alumnos de la SB16 para que en conjunto se pueda hacer lo que se hizo en su momento? ¿Viajaron a La Plata? Sí, de hecho, creo que mañana viajan de nuevo a La Plata, padres con SUTEBA y con la directora, y también tenemos ya para mañana una asamblea en la 16 para organizarnos los profes también, ¿viste? Ajá. Eso, ¿mañana marchan a La Plata media 14 y secundaria básica 16 o media 14? No, la 16, no marcha, no. Es una reunión que tienen con la gente de allá de La Plata. Uh-huh. ¿Y si mañana ustedes tienen una asamblea ahí? Nosotros mañana hacemos asamblea en la 16. ¿Y quiénes son convocados a esa asamblea? Padres de la comunidad, docentes, directivos. Ajá. ¿A qué hora lo hacen esto, Gabriela? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Bueno, es una larga espera. ¿Y sabés qué va a ocurrir? Porque ha sucedido siempre. El día que pongan las aulas modulares, hasta va a haber corte de cintas. Y no se entiende que en todo este tiempo lo que se ha producido es una pérdida de matrícula, pérdida de calidad educativa y hacinamiento, ¿no? Sí. Y eso es irrecuperable. Sí, digamos, los perjudicados de siempre son los chicos. Porque los grandes nos podemos aguantar un montón de cosas, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, pero en definitiva los que siempre salen perjudicados son los chicos. Muy bien, Gabriela, te agradezco mucho el contacto con nosotros y darnos esta información que nos parece relevante porque hacemos el laburo nuestro, que es la continuidad de una denuncia que es una vergüenza, es decir, son unos desvergonzados y son unos maleducados. Totalmente. ¿Mm? Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Gracias, Rubén. Hasta luego. A vos, hasta luego. Bueno, una aclaración respecto a lo educativo. Yo contaba del jardín 922, es el 933, Paula Albarracín, que tiene suspensión de clases por una pérdida de gas. Y la directora, que no quiso salir al aire, me dijo que próximamente se va a superar ese inconveniente. Cuando se supere, volverán los niños a clases. De esta información, poco. Yo creo que los gremios podrían hacer un trabajo, y creo que lo hacen, pero difundir el trabajo de cuántos días de clases se pierden al año por problemas de infraestructura, lo que llevaría a una síntesis argumental y estadística de que no es un problema aislado de un servicio educativo, sino que es estructural, que alcanza la mayoría de los servicios educativos. Y con estos datos que te daba recién, de la provincia de Buenos Aires, que supongo que los gremios lo tienen, la inversión en materia educativa no llega a 500 mil pesos para este año, no llega a 500 mil pesos. Y se presupuestó la construcción de una cancha de hockey por más de 1 millón de pesos. Esto también tiene que ser contemplado como gestión y las prioridades que la misma tiene. Un separador y tenemos más notas aquí en Recorte. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Agradezco a un oyente que nos envía recién un mensaje diciendo que ayer volvieron los chicos a clases al Jardín 933. Así, muy atento, muy presto para brindarnos la información. Leonardo Coppola fue concejal. Si los guarismos se mantienen, podría regresar al Consejo Deliberante en diciembre. En la actualidad es funcionario del municipio de Vicente López, conducido por Jorge Macri. No está en Moreno y el interés de charlar con él en la mañana de hoy está forjado en esto de la gestión. ¿Qué significa la gestión? ¿Cuáles son las prioridades de la misma? Y no está en Moreno, tampoco está en Vicente López. Lo saludo. Coppola, buen día, ¿cómo está? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bien, ¿en dónde se ubica en este momento, geográficamente? En este momento en Corrientes, en el curso del CIPEC de Líderes Municipales. Así que hay un curso de líderes municipales. ¿Cómo fue elegido usted? Son postulaciones de becas, en el cual hay 79 becarios, elegidos por el Centro de Implementación de Políticas Públicas, y es un curso hace 8 años se viene realizando. Uh-huh. Somos 79 de todas las provincias argentinas. ¿Y qué es lo que se está discutiendo allí? ¿Se llevan problemas, se analizan cuadros, se elaboran avances sobre lo estructural, sobre lo coyuntural? ¿Cómo se traduce esto de convocatoria a líderes municipales para que después apliquen ese conocimiento entregado por CIPEC en esta convocatoria al territorio? ¿Qué es lo que me interesa? No, hay tres tipos de enlaces principales. La red de contacto, que es una, las problemáticas comunes municipales y de gobiernos locales, que es otra, y alguna charla académica como la que recién salimos con Tomás Gulak, un economista y periodista, sí, que cuenta un poco cómo ve la situación económica política argentina. Bien, Tomás Gulak estuvo en C5N trabajando mucho tiempo en América y sigue dentro del grupo Vila Manzano. ¿Qué panorama les entregó Gulak? Lo aprovecho para que nos pueda contar en este punto que hoy en materia económica se discute mucho y se sabe poco. No, bien, un panorama muy claro, de según la visión de él, obviamente, con números del INDEC y publicados oficiales, donde marca una tendencia que se ve un 2001 crecimiento y 2001 en adelante empieza a decrecer la economía con el grave crisis energético. Con la grave crisis que hoy tenemos de la energía, digo, es el principal problema de la República Argentina. Usted tiene, por conocimiento empírico, valores propios de lo que es el municipio de Vicente López y Moreno, porque vive aquí y trabajó aquí. En esto del eje sobre problemas comunes de los municipios, aparecen de manera diáfana, concreta, que unifica las dificultades que tienen las comunas a nivel nacional. Mira, yo tengo de compañero de cuarto al secretario de gobierno de Rivadavia, un municipio con 17.000 habitantes. Y charlando con él y con muchos más de otros municipios, vemos que la problemática común está en todos los municipios, la derivación de competencias provinciales y nacionales a los municipios, sin la transferencia de recursos, salud, educación, seguridad, que antes no era el básico alumbrado, barrio y limpieza, que es competencia de otros, pero que hoy la municipalidad no tiene que ejecutar. Ajá, es delegación del problema entonces. Sí, grandes problemas de los municipios, de los gobiernos locales, gran tema de delegación que deja de salir del alumbrado, barrio y limpieza para cubrir otras necesidades que otros gobiernos no cubren. Y resolver este inconveniente en esta convocatoria que hace CIPEC, ¿de dónde saldría la solución? Porque la presión tributaria en Moreno nunca se dio, una presión tributaria en los sectores más pudientes. Es algo, no, Moreno, es algo económico, no, es algo político-económico. Para mí la política tiene que subordinar a la economía, porque bueno, si no es una trampa que tiene que ver con la centralización tributaria. Todas las decisiones de los gobiernos locales, provinciales y municipales son decisiones políticas y económicas. Vos imaginate que se genera una gran centralidad de recursos. Ayer veíamos que solo el 8% lo manejan los gobiernos municipales y hay una gran centralidad del manejo. Cuando después muchas de las actividades y las resoluciones de las problemáticas, el vecino se lo pide al gobierno local. Ajá. Y en ese plano, es interesante, en ese plano de la centralidad o la concentración de recursos, lo mismo produce un municipio respecto al Consejo Deliberante. Quiero decir, el Consejo Deliberante local tiene el 3,5% del presupuesto, entonces depende exclusivamente del intendente de turno. Sí, sí, el Consejo Deliberante de Moreno, si uno analiza un poco, no puede ni siquiera pagar el alquiler, claro, y termina pagando el Departamento Ejecutivo. Digo, ¿cómo se reproduce esto de la centralidad, no? Inclusive en un municipio. Sí, la acumulación económica, lamentablemente, genera poder. Y después las transferencias económicas se generan no por planes estratégicos o por decisiones que haya que tomar, sino por quién me conviene mandarle y a quién no. Coppola, ¿usted está viendo allí aspectos de valoración crítica sobre el esquema político, económico, tributario, o son quejas? Quiero decir, ¿hay una decisión política que pueda surgir de esta convocatoria de CIPEC de líderes comunales o municipales para que se traduzcan en hechos concretos de discusión con autoridades provinciales y nacionales? No es solo crítica. Digo, vos tenés muchos concejales y muchos participantes que son del Frente para la Victoria. Ajá. Son opiniones que se van virtiendo, no es, y uno va aprendiendo de eso para seguir entendiendo la importancia del gobierno local, claro. Y creo que muchos estamos convencidos de que el gobierno local es el principal acceso al vecino y es el principal reclamo del vecino. Me parece que el poder que tiene que tener es mucho más, y eso coincidimos las diferentes fuerzas políticas, diferentes ideologías. Me parece que es algo que tenemos que empezar a trabajar, es decir, la descentralización del país. Es decir, que los concejales del Frente Justicialista para la Victoria allí están expresando que es necesario una mayor autonomía tributaria y política, esto. Entienden la misma problemática. Ajá. ¿Y qué otros aspectos usted puede destacar de esta convocatoria que, bueno, se está viviendo allí en Corrientes, me dijo, ¿no? En Corrientes, exactamente. Sí. No, la red de contactos que uno va generando con diferentes partidos, entender diferentes visiones. Yo, por ejemplo, secretario de gobierno con el cual comparto, es un gobierno socialista, y el cual me va contando diferentes actividades que van haciendo, y uno también aprende de diferentes ideologías y discute posiciones ideológicas y que van comprendiendo caminos más centrales para para poder gobernar. Lo ideológico aparece, lo ideológico para mí es un necesario e imprescindible valor subjetivo que luego, si se traduce en prácticas que lo incrementan, es el camino adecuado, por lo menos de mi visión. Allí esto está como parte del relato, suele decirse esto, o está lo ideológico y la praxis que demuestra que eso es viable. No, está lo ideológico por un lado y la praxis por el otro, para encontrar caminos entre lo posible y lo que se puede ejecutar de acuerdo a los recursos que uno tiene. Uh-huh. ¿Esto cuándo termina? Casi le digo, concejal Coppola. Bueno, ex concejal Coppola. A las 12 del mediodía y empezó el martes a las 9:10 de la mañana. ¿Quién hace el cierre de esto? Directamente el director del CIPEC. Ah, el director. Ayer iba a estar el gobernador de Corrientes, Colombi. Sí. Pero por temas de agenda vino el subsecretario de Planificación. Por último, ¿esto sirve en función de capacitación política, técnica, para todos los que están allí? ¿Es útil? ¿Lo sí. consideran lo consideran imprescindible? ¿Abona a lo que desconocen para luego ponerlo en práctica? ¿O es una convocatoria que hace a lo institucional para decir, bueno, hay líderes que se juntaron en Corrientes de todo el país? No, yo siempre digo que estas redes de contacto y estos aprendizajes de escuchar otras visiones a uno lo hace crecer. Por ejemplo, ayer con el secretario de Gobierno me contaba de una ordenanza que sacaron ellos en un municipio chico de participación vecinal y respecto al cuidado de lo ajeno, el cual se la pedí que me la pase para ver si se puede implementar en Moreno o se va a hacer intendente para Vicente López. ¿Un cuidado de lo ajeno? ¿Cómo es eso? Exactamente, digo, volver a los valores tradicionales de que si alguien rompe algo público, de alguna manera lo tiene que recomponer, el respeto a las plazas, a los espacios públicos. Uh-huh. Preservar lo público. Preservar lo público, digo, uh-huh. que es una función de todos, no es una función del Estado solamente. Bueno, cuando regrese lo vamos a invitar para que nos cuente un poco más y hablar de política electoral. Estamos caminando hacia octubre, así que bueno, vamos a saber en octubre si usted vuelve al Consejo Deliberante como representante del PRO o se queda fuera. Vamos a ver en octubre. Bueno, te agradezco, Rubén, por la llamada. No, por favor. Y saludo a todos los vecinos de Moreno. Bueno, allí pasaba el ex concejal Coppola, concejal mandato cumplido, actualmente funcionario del municipio Vicente López, que conduce Jorge Macri. Se reúnen líderes municipales de todo el país en Corrientes, convocados por CIPEC, para hablar de las cuestiones que son comunes y aquellas que tienen claras diferencias ideológicas y que deben ser llevadas a la práctica en un consenso mancomunado de las fuerzas para hacer lo que suele decirse políticas de Estado. Un separador y buscamos el cierre de Recorte en la mañana de hoy. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bien, nos despedimos con esto que hemos intentado hacer hoy. Espero que haya sido útil. La importancia de la gestión. La importancia de la gestión se traduce en prácticas que puedan demostrarle al vecino, desprendido de lo ideológico, que hay presencia comunal. Por eso queríamos charlar con Coppola, para saber si allá, en Corrientes, con todos los líderes, tiene más peso la gestión, entendida esta en un municipio como ya no alumbrado, barrido y limpieza, sino como prestación de servicios básicos sociales, que con leyes extremadamente importantes o superadoras de lo anterior en términos de derechos adquiridos, existen pero se incumplen. Y hoy la sociedad demanda cuestiones más básicas, en donde ya las líneas ideológicas no es que chocan, sino que se van juntando. Lo dijo el legislador José Barreiro, estamos haciendo obras y vamos a llegar a octubre con obras que la gente pueda ver. Y entonces, si las obras aparecen, habrá un cambio en la conducta del electorado y dirá, bueno, ahora sí los votamos, porque vemos la gestión. Y es esto lo que la Argentina tiene. Necesidad de gestión. Aumentar lo hecho o cubrir lo que nunca se hizo. Para seguir el camino del reformismo en el mejor de los casos, o en un viraje mucho más claro de las políticas conservadoras que esta política argentina tiene. Y a todas luces lo tiene. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cinta Medina, quienes habla, Rubén Bustamante. Mañana nos reencontramos con ustedes aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.